Si me miras así, me besas así, te pegas en mí aquí así, voy a enloquecer. Me miras así, te sueño así, te pegas en mí aquí así. ¿Qué importa el que dirán, lo que digan los demás? Yo sí soy feliz bailando. No quiero vivir sin ellos y quiero estar contigo. Seamos más que amigos, pero podemos intentar que juntos vamos a acabar. ¿Qué me importa el mundo si estamos juntos los dos? Yo quiero tus besos, no quiero vivir sin ellos. Dale una oportunidad a ese amor, pero podemos intentar que vamos a acabar. Que me importa el mundo si estamos juntos los dos, si estamos juntos los dos. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Esta noche tengo que decirte que me tienes loco, me derrites. Tengo que encontrarte o pierdo lentamente la razón. Por besar tu boca que me mata, por tener tu cuerpo que me atrapa, por amarte entrego todo mi amor sin condición. Si te vas por el mundo, no dudaré un segundo, te seguiré.